contigo me voy con la nostalgia y abandonar este pueblo colonial. Porque aquí me enamoré de una muchacha, la más hermosa de esta tierra tropical. Porque aquí me enamoré de una muchacha, la más hermosa de esta tierra tropical. Ay, vida mía, cuando me aleje, serán eternas mis noches de desvelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo. Cuando muere el día, iré cantando la canción de la montaña, como un recuerdo de la amada mía, que se quedó a dormir en su cabaña. Como un recuerdo de la amada mía, que se quedó a dormir en su cabaña. Ay, vida mía, cuando me aleje, serán eternas mis noches de desvelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo. Nota, le doy la despedida, ya se termina la parra del viajero. Todos lo saben, verdad que siento pena, porque me duele dejar a mi consuelo. Todos lo saben, verdad que siento pena, porque me duele dejar a mi consuelo. Ay, vida mía, cuando me aleje, sean eternas mis noches de desvelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo. Quiera la suerte que yo regrese, para volver a ver a mi consuelo.